Genófanes de colofón, cuyo floret es en pleno siglo VI a.C., es ligeramente anterior a Heráclito, pero lo hemos situado después de él básicamente porque prepara lo que será la gran revolución del pensamiento eleático. Él es reconocido como uno de los más importantes poetas de su tiempo y sin duda es de los más grandes poetas de la filosofía, aunque sus escritos son fragmentarios y quizás solo algunas pocas ideas podemos aprovechar realmente de ellos, porque básicamente se dedica a otras temáticas. Pero la parte de filosofía realmente tiene dos puntos, quizás, o tres, que puede decir la tradición de interpretación, que es lo más importante que ofreció. Uno, el problema del ser, otro, el problema del conocimiento, y otro, que es un tema muy curioso, que es el tema de la teología, o cuál es el papel de los dioses de frente a la comprensión de lo real. Genófanes era de Colofón. Aquí pueden ver dónde estaba situada esta pequeña colonia. Se supone que es una colonia que estaba casi al frente de Éfeso, muy cerca de Éfeso. Por aquí pueden ver Samos, de donde era Pitágoras, y por supuesto aquí está Mileto, muy cerca. Son las grandes ciudades de la filosofía. Vean que no estaban lejos. Aquí tenemos Clazomene, que va a ser una de las ciudades significativas porque tenemos allá Anaxágoras como uno de sus hijos. Pues bien, Genófanes, ya les dije, era poeta, escribía versos satíricos y también elegías. Se supone que vive muchísimo tiempo. Algunos consideran que es maestro de Parménides. Y lo que sí sabemos es que habría nacido en esta zona, o sea, en Jonia, y se había trasladado, aparentemente exiliado, a la Magna Grecia. Y ahí termina sus días. Dentro de las anécdotas que se conocen, se le atribuyen obras sobre Elea y sobre Colofón, ¿no? Y además, fíjese esta curiosa anécdota que se cuenta aquí. No quería jugar a los dados y decía que él era cobarde y que no tenía audacia, pero para jugar cosas vergonzosas. Después vean esa otra anécdota muy simpática también. No es posible, parece haber dicho, hallar un hombre sabio a menos que uno mismo lo sea. Entonces, claro, él, digamos que ostentaría el título de sabio. Recuerden que para esta época nadie se llamaría filósofo. Hemos dicho que los pitagóricos fueron después conocidos como filósofos, aunque esa es una atribución un poquito tardía que se les dio por parte más bien de el movimiento pitagórico, los grupos pitagóricos. Filosofía, filosofía, en el sentido estricto, ustedes pueden verlo como un hombre con Sócrates. Y luego se impondrá ya como, digamos, una de las grandes estrategias para saber, para conocer, para entender el mundo, para construir elementos de verdad, elementos de racionalidad, elementos de comprensión de lo que es, de lo real. Vamos a los núcleos fundamentales de su filosofía. Empecemos por uno primordial, lo uno. ¿Qué es lo uno? Atrás habíamos visto en los pitagóricos aquello de que lo uno sería un principio de todo lo que existe. Recuerda que ellos también hablaban de un dos, de un tres, de un cuatro, ¿se acuerdan? Muy bien. Pues para él, uno lo es todo. Lo uno es como una gran esfera. Y él dice que es como el Dios, el eterno Dios. Y fíjese cómo lo plantea este texto de la Metafísica. Genófanes, tras contemplar el cielo entero, afirma que lo uno es el Dios. Lo uno entonces se constituye como un fundamento de todo lo que existe. Y de manera muy particular, vean lo que señala, eso uno, que es el único Dios, no se parece en modo alguno a nosotros. Y lo curioso es que el texto, ese es el texto 23 de él, dice que es el supremo entre dioses y hombres. ¿Y qué dioses? ¿No es que solo hay un dios? Sí, los dioses que constituyen el firmamento, los planetas, el universo, esos son dioses. Bueno, si esos son los dioses, y si los demás que somos mortales estamos por aquí, lo único que hay realmente lo comprende todo eso. Siendo el todo lo uno, esa gran esfera. Entonces, ¿cómo se conforma la pluralidad, todo lo restante? Pues dice él que de la tierra nacen todas las cosas y a la tierra regresarán todas. O sea, como que es una gran esfera que empieza siendo desde la tierra. Y tierra y agua son las fuentes de todo lo que existe. Hasta ahora hemos hablado de el arjé, de el principio, eso a partir de Aristóteles. Y se ha visto que el arjé, por ejemplo, en Tales el agua, en Anaxímenes el aire, en Heráclito tal vez el fuego, y aquí tenemos uno que dice que aparentemente es la tierra. Aunque él está hablando no de la tierra como elemento, sino que está hablando de la tierra, el planeta. Este ente. Ahora un añadido a esta comprensión del gran esfero. Fíjense, vamos a leer el fragmento. Este límite superior de la Tierra, vean que ya estamos hablando de que la Tierra se extendió, posiblemente la Tierra corresponda con ese uno, que se ve junto a los pies, toca el aire, pero hacia abajo se extiende hasta lo más profundo, una suerte de infinitud. Algo que parece no tener límites, por lo menos para abajo. Y para arriba, pues posiblemente lo constituya todo como una enorme esfera que no es comprensible para nosotros porque no la vemos realmente. Y sobre todo no vemos una cosa que nos es difícil de entender, que este esfero, esta esfera, esto que es, permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse, porque no le conviene irse para ninguna parte. No puede emigrar a otra parte. Vean que los núcleos entonces de este pensamiento señalan, repito, que tenemos un uno, que tenemos una tierra, que es el principio donde surge aparentemente todo, además que para abajo esa tierra parece ser infinita, y que todo permanece igual siempre. Y hasta ahí llegamos cuando hablamos de la filosofía de Xenófanes desde el punto de vista, digamos, cosmológico o ontológico. Pero cuando nos encontramos con el asunto de lo divino, siempre como que nos tambaleamos un poquito con él. Ahora dijo que ese ser, esa esfera, es el Dios. Y dice él algo muy interesante a propósito de la teología o de las teologías que han hecho los seres humanos. Bueno, básicamente los griegos hicieron una teología acomodada a sus características. Y entonces pusieron a personajes de la vida cotidiana a convertirse en dioses. Ahí pueden ver algunos de esos dioses en lo alto, Zeus y Hera, y después está, por supuesto, todos los dioses menores, sea que algunos hagan la guerra, otros se vean como hermosos, otros lleven mensajes, otros estén dirigiendo el mar. Sea lo que sea, casi todos estos dioses son gente común y corriente. Y vean lo que dice Homero y Hesíodo, que fueron los poetas que nos transmitieron esas creencias sobre los dioses, pusieron a los dioses a robar, a cometer adulterio, eso lo hace mucho Zeus de manera particular, ni se diga Apolo, a engañarse los unos a los otros. Además, se dice, cosa que es muy normal eso, se dice que todas las historias estas, sobre todo las de Hesíodo, pues o bien son inventadas o bien son muy extrañas para que se hablen de dioses como buenos. Más bien pareciera como que los dioses son un poquito vengativos para con nosotros y violentos. Y además, los mortales creen que esos dioses habrían nacido y que son como ellos y que se portan como ellos. Además que usan ropa y que tienen voz y figura humana. Evidentemente, esta visión antropomórfica debe ser superada. Vean hasta el límite que llega la crítica de Jenófanes a propósito de esto. Voy a leerlo porque es un texto muy, muy significativo. Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses, las figuras de los dioses y sus cuerpos, los caballos, semejantes a los caballos, los bueyes a bueyes y cada uno según le parezca más cercano a su ser. Y véanlo clarísimo respecto de cómo lo han hecho los seres humanos. Los etíopes tienen dioses negros y chatos. Los tracios, que eran del norte, los tienen de ojos azules y de pelo rojizo, blancos evidentemente. Entonces, como que estos dioses son a hechura de lo que se le ocurre al interesado que lo construye y no a lo que se adecua a lo real. Entonces, por supuesto, es muy difícil que haya una comprensión adecuada si nosotros estamos enceguecidos por lo que de inmediato nos parece cierto, lo que nosotros queremos que sea. No es lo que es. ¿Por qué? Porque un solo Dios es el que hay. No se parece a nosotros. Y sin embargo, eso debe ser una plenitud. Y ahí hay una cosa un poco extraña. Ahí ven el fragmento 24. Dice él, este Dios es esa esfera, ¿no? Todo él ve, todo él piensa, todo él escucha. Es como consciente de sí. Porque es como una mente que hace vibrar todo y hace que se mueva. Y entonces a este Dios hay que cantarle, dice él, con mitos piadosos y discursos puros. Pero aquí le vamos a cantar al universo, sí, al universo. Entonces a esos dioses menores hay que decirles algo, no, es al universo. Entonces algunos consideran que esta visión corresponde con aquello que se llama panteísmo. Panteísmo es la suposición de que el todo es el Dios. No existe un Dios aparte, sino que el Dios es esto que está acá. Y entonces, por supuesto, eso cabe pensarlo de varias maneras. Una es suponer que cada cosita está constituida de lo divino. O más bien que es el todo lo que define a la divinidad. Esta es como la visión que mejor se adecua a esto que llamamos panteísmo y que quizás se lo podemos atribuir a Jenófanes. De todos modos, Jenófanes no está largo de alguien que sea piadoso, porque siempre hay que tener en consideración los dioses. ¿Para cuáles dioses? Repito, hay lugares especiales donde están manifestadas las obras de los dioses o del dios. Los planetas, las estrellas son manifestaciones muy claras de lo divino, pero el todo es el dios. Entonces, por eso cuando habla de Dios en plural y Dios en singular, hay que reentender y comprender que el contexto obliga a apreciar la realidad de una manera muy particular, una manera en la que la diviniza, elementos materiales, elementos que vean por acá, pero también elementos naturales de gran poder, a los que les atribuye siempre ese sentido de divinidad. Y un último aspecto, no de menor importancia, debe destacarse de Genópolis. Esta es realmente la última diapositiva. Fíjense, a la vista de esto que acabamos de decir, de que existe solo un Dios, existe un universo, y nosotros para entenderlo deberíamos casi salirnos de eso para poder entender, podemos decir que lo que conocemos acá es poco o nada de ese Dios. ¿Por qué? Porque los dioses, esos dioses que se están manifestando aquí, que son los planetas, no revelan a los seres humanos las cosas como son. Más bien hay que apropiarse conjeturando, viendo a ver de qué manera esto que estoy viendo, esto que estoy comprendiendo, se puede semejar más a la verdad. Pero vean lo que dice el fragmento 34. No hay ni habrá un varón que haya conocido lo patente o haya visto cuántas cosas digo acerca de dioses y de todo. Aunque llegara a expresar lo mejor posible lo acabado, él mismo no lo sabría. La conjetura, el creer, el pensar particular es lo que nos ha sido asignado a todos. Esa conjetura es claramente insuficiente porque es particular, depende de nosotros y no la visión total que está pretendiendo postular Genófanes. Esto va a ser muy significativo para la tradición filosófica que viene, que es la tradición eleática. Pero es muy introductorio todavía. Entonces, núcleo del pensamiento de Genófanes. Por un lado, tenemos una visión de un universo que es todo ser, todo uno. Por otro lado, las visiones sobre los dioses tienen que cambiar. Tienen una criticidad muy importante, Genófanes, para con los que han enseñado sobre estas cosas. Y tercero, duda mucho que nosotros, los seres humanos, tengamos conocimiento suficiente sobre estas cosas. Por eso ahí tal vez vale la pena destacar esta escultura que les puse. Episteme, ahí dice eso, episteme, la ciencia, no es adecuada para hablar de lo que es. La episteme es humana. Tendría que ser una episteme divina, pero que esté en lo más alto quizás, porque no es suficiente lo que sabemos.